Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la locución y control de sonido que, como siempre, te acompaña a partir de ahora aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. En este jueves 12 de febrero tenemos un programa como este. Vamos a comenzar hoy hablando de novedades todavía del pasado año, que todavía no hemos estrenado aquí en el programa. Por ejemplo, viejas glorias como Elvis Costello y The Imposters. Seguiremos también con una de ellas que, bueno, no es del 2008, es del 2007, pero está de actualidad, puesto que Robert Plant y Alison Krauss han conseguido nada más y nada menos que 5 premios Grammys con su Rising Sun. Lo volveremos a escuchar, ese tremendo disco. Y seguiremos hablando de más novedades de grupos más actuales, como el caso de Eagles of Death Metal, que estarán próximamente girando por nuestro país. También escucharemos a los suecos Diamond Dogs, que tienen un nuevo disco. El disco lo ha traído además Nacholas, y bueno, pues nos contará seguramente sus impresiones por esta vuelta de un grupo que suena añejo, los suecos Diamond Dogs. Seguiremos también con otro grupo ya, veterano, mítico, como los Cheap Trick. Cheap Trick no es que tengan nuevo trabajo, pero sí cumplen 30 años su directo en Budokan. Haremos una pequeña revisión de aquel directo, puesto que se ha vuelto a editar, en este caso no en audio, sino en DVD. Pero bueno, escucharemos música que aparecía en esa obra de los años 70. Esto en cuanto a novedades que tenemos preparadas para hoy. Vamos a seguir con una entrevista a Fernando Pardo. Dos veces lo hemos tenido nosotros aquí en Grande Rock, una como Los Coronas y otra como Sex Museum. Y su banda, Los Sex Museum, estará este próximo sábado actuando en Zaragoza. Charlaremos con Fernando Pardo, que nos contará, bueno, pues cositas relacionadas con lo que ha sido la edición de su último disco, un recopilatorio de temas sobre todo de su última década. Ellos lo titulan como algo así como 15 hits que nunca lo fueron. Bueno, hablaremos con Fernando Pardo. Seguiremos hablando de noticias relacionadas con próximas giras y festivales. Bueno, sabemos ya, por ejemplo, algunos que en épocas festivas, hablamos de la época estival, se van a celebrar, sobre todo relacionados con la música más dura, es decir, hablamos del heavy metal, y es que ya se conocen las fechas del Metal Wave Festival, que se volverá a celebrar en Zaragoza, y también de un festival que se celebra por primera vez en nuestro país, el Sonic Fair Festival. Dará cuenta de ello Nacholas, que se ha informado muy bien, y bueno, pues escucharemos alguna de las bandas que estarán presentes en esos festivales. Seguiremos hablando, por ejemplo, de próximas giras de grupos que vendrán a Zaragoza, como por ejemplo Big Sandy y los Straitjackets estarán el 18 de abril en la Casa Loco. Jesús nos ha traído aquí, bueno, pues información detallada de quiénes son los Straitjackets y sobre todo Big Sandy y música además. Bueno, también hablaremos, por ejemplo, de, como dijimos la semana pasada, de esa entrevista que tuvimos muy interesante con Joe Lally de Los Fugaces. Escucharemos algo de lo que nos dijo, por supuesto con la ayuda de Jaime. También escucharemos música de Los Fugazi. Hablaremos también un poquito de las crónicas de los dos conciertos que vimos la semana pasada. Tremendo fin de semana, Mule Train, Arrebato. Además, tenemos aquí su nuevo disco que lo compramos. Y por supuesto el de Steve Wynn en la Casa del Loco, que hicimos también lo propio. Compramos ese Crossing Dragon Bridge. Y yo creo que casi llegamos al final de lo que queremos hacer hoy. También recordaremos la agenda con Germán Dunn mañana en Zaragoza, en el Café Hispano. Y bueno, pues todo esto a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos. 1, 2, 3, 4. Somewhere downtown, a pretty girl kneels. Others are softly been a handful of pills. Peels out the dress and then the rest of her skills. Buys what you want. Dumb. When the trick has to quit, did you come? It's a trick. American Gangster Time, el tema de que aparece en el último trabajo de Elvis Costello junto con The Imposters, Momofuku es el título de este trabajo que ha realizado este inglés de Liverpool, que lleva prácticamente toda una carrera desde 1977 y que sigue estando ahí componiendo buenas canciones como este Momofuku, que fue publicado en el pasado 2008 para el sello Lost Highway. Y queríamos estrenarlo hoy en Grande Rock antes de que se publique además su nuevo trabajo, que ya tiene título además, The Secret, The Profane and Sugar Cane. Una impecable carrera la de Elvis Costello, uno de los iconos de la nueva ola. Y de uno de los iconos de la música pasamos a otro como Robert Plant, que junto con Alison Krauss grabaron hace ya casi 2 años Rising Sun, un disco que dentro de los premios Grammy de la música inglesa ha recibido un total de 5 premios, incluyendo de las categorías de álbum del año y grabación del año, por ejemplo. Nosotros queríamos ponerlo en el programa, puesto que en su día no lo hicimos, y qué mejor manera que recuperar la música de Robert Plant, vocalista de los Led Zeppelin. No me extraña que no quiera reunirse con sus antiguos compañeros, y le van las cosas tan bien, en este caso con Alison Krauss, que es una estrella del bluegrass y que son los autores de esta obra que ha recibido tantos premios, Rising Sun. Tenían como productor del disco a T-Bone Burnett, que además ha participado en el disco, junto con la banda, formada por el batería Jay Bellerose, el bajista Dennis Crouch, los guitarristas, el citado Burnett, junto con Mark Ribot, y también Greg Lace, tocando en algunas partes del disco la steel guitar. Vamos a escuchar una canción que aparece, como decíamos, en este premiado trabajo de Robert Plant y Alison Krauss, Rising Sun. Hemos elegido el tema Fortune Teller. Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. Took a look at my palm. She said, "Son, you feel kind of warm." She looked into a crystal ball. She said, "You're in love." La colaboración de Robert Plant y Alison Krauss se traducía en este Rising Sun, que se publicó hace 2 años y que esta semana se conocía esos 5 premios que recibía esta obra, y que además, antes de entrar justamente comentábamos de que en una de las tiendas se habían agotado las existencias, o sea que ya sabéis el poder de los medios y sobre todo el poder de recibir premios. Bueno, pues nada, enhorabuena para los dos. Seguimos con más música. Esto también se estrena aquí en Grande Rock. Es un disco que se publicó el pasado año 2008. Son los Eagles of Death Metal, tercer trabajo de esta banda norteamericana formada por Jesse Hughes y Josh Homme, de Queen of the Stone Age. Ellos vuelven a nuestro país, además, en breve, para realizar una mini gira en la que visitarán Barcelona el 24 de marzo y Madrid al día siguiente, 25. Los norteamericanos presentan lo que es su último trabajo, Heard On, grabado para el sello Dowtown, y del que vamos a escuchar, bueno, pues un par de temas. Y además uno de ellos es una balada, me ha gustado mucho. Creo que hace mucho que no escuchábamos una baladita en Grande Rock. Vamos a comenzar con el tema que da título a este Heard On de Eagles of Death Metal. Nobody knows if nobody sees. Evidentes las influencias de los Rolling Stones, una de sus fuentes de inspiración en esta banda norteamericana llamada Eagles of Death Metal, ya sabéis, formada por uno de los miembros de Queen of the Stone Age, que próximamente estarán de gira por nuestro país, Barcelona y Madrid, 24 y 25 de marzo. Y como decía, vamos a seguir escuchando más música de este disco, que me ha gustado, y además uno de los temas que aparece es una balada que especialmente me ha gustado. Y creo que es momento de ponerla, ya que está casi en desuso el tema de las baladas, ha quedado solo recluido para un determinado tipo de público. Bueno, pues nosotros vamos a apostar hoy por una balada en grande rock de Eagles of Death Metal. El tema se llama Now I'm Full. Bien, y seguimos con más novedades. Esta banda también nos va a visitar dentro de poquito. Creo que el 19 de febrero comienzan una gira por nuestro país, además extensa, como suelen hacerla, una banda ya conocida por buena parte del público español. Hablamos de los suecos Diamond Dogs, que tienen también nuevo trabajo, Most Likely, grabado para el sello Borderline Records. Y hoy Nacho Las nos lo ha traído y, bueno, nos va a contar qué le ha parecido el disco de los Diamond Dogs. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal la semanita? Bueno, está siendo lo mejor de esta semana, es que está acabando ya. A lo mejor el fin de semana, tienes que decir. Pues, bueno, pues sí. como todas, vamos. Bueno, cuéntanos. Tenemos aquí el nuevo trabajo de los Diamond Dogs, que sinceramente no sé cuántos de los miembros que yo conocí hace la tira quedan. Zulo sí que queda, ¿no? Y el teclista. Porque fíjate la de guitarristas que han pasado por aquí. Sí. Bueno, pero aquí estaba el teclista de los Helicopters, ¿no? ¿Empezó? Sí, pero estaba de guitarrista, no estaba como teclista. Ah, es verdad, ahí me has pillado. Sí, sí, sí. Y ese ya no está, ¿no? No, pero quién sabe, como ya no existen los Helicopters, igual vuelve. Pero los Diamond Dogs tenían fama de cambiar constantemente de miembros en todas las giras, ¿no? Pues sí, y aparte es que eran como bastantes. Bastantes. Al principio, sobre todo, recuerdo que llegaron a tocar incluso tres guitarristas a la vez. Ahora creo que solo llevan uno, pero bueno. Bueno, esta vez creo que no vienen a Zaragoza, hacen una extensa gira. Comienzan, como decíamos, el próximo 19 de febrero en Bilbao. No sé si hacen 8 o 9 fechas. Pero bueno, también, como decíamos, los hemos visto ya varias veces. Incluso en festivales, ¿no? Han sido muy asiduos de los escenarios españoles. Pero bueno, lo importante es que tenemos material nuevo. ¿Qué te ha parecido este nuevo trabajo de Diamond Dogs? Bueno, está bien. ¿Habéis criticado además, ¿no? En el Rock and Roll Army. He criticado el disco porque había que hacerlo, tocaba. Ya sabes, las cosas de la promoción. Y me ha gustado. No lo compararía con los primeros discos, pero me ha gustado. Está bien. Y vuelven un poco al sonido que tenían al principio y tal. Entonces, bueno, se agradece. El disco anterior, la verdad es que me costó cogerle el puntillo, que era más, sonaba como más glam y tal. Cierto, cierto. Con las trompetas y tal, ¿no? Los vientos, ¿no? Sí, a mí me recordó sí. mucho a Mott de Hoople. Y creo que se lo dije al teclista y me dijo, ¿has acertado? Puede ser, sí, sí. Sí, era ese tipo de sonido. Entonces vuelven un poco al sonido que les dio a conocer, ¿no? El de los Faces, me imagino, Rolling Stones, todo eso. Sí, hay algunos temas que suenan muy Stones, más que Faces. ¿Y el que hemos elegido, por ejemplo? El que hemos elegido, que es el número 10, que se titula, te voy a decir, Far From Getting Close. A mí me parece el mejor tema del disco y se nota que es Stones por todos los... por los cuatro costados. Pues lo vamos a escuchar y lo vamos a comprobar. El nuevo trabajo de Diamond Dogs. Somebody shooting star, just a passing by. Bueno, por un momento Nacho creía que iban a presentar a Kiss. Todo apuntaba a que iban a aparecer por ahí Gene Simmons diciendo que era la banda más caliente del mundo. Pero no, no son ellos, son Cheap Trick, que hace casi 30 años, casi no, se cumplen 30 años de la grabación de su álbum en directo Live at Budokan. Aquí Nacho se ha convertido en uno más de esa audiencia histérica al recibir a esta banda norteamericana, Cheap Trick, que recientemente publicó un DVD con las tres noches 28, 29 y 30 de abril de 1978 que plasmó ese álbum en directo At Budokan. Esta banda norteamericana que grabaría esto en el 79, lo publicaría en ese año, se formó en Rockford, Illinois y bueno, pues desde, yo creo que desde entonces ha seguido una carrera más o menos bastante digna y de hecho su último álbum en el estudio en el 2006, Rockford, yo creo que estaba a un buen nivel. No sé, Nacho, ¿qué miembros actuales quedan todavía en la formación americana? No, los miembros originales están todos, los, ¿no?, cuatro, vamos. Sí, igual sí, hay, ¿no?, alguno más en el grupo. Robin Thunder, John Brown Boone, Rick Nielsen, Tom Peterson. Sí, no sé. Igual llevan algún músico de apoyo, sí, en directo. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, porque como lamentablemente nunca han girado por España, ni creo que lo hagan. Sí, creo que llegaron a estar. Sí. Sí, sí, sí. Oh, mira, pues ese dato lo desconocía yo. Bueno, que para ti Cheap Trick son, bueno, una gran banda, ¿no? ¿Eres muy fan? Soy muy fan. ¿Eres muy fan? Soy muy fan. Bueno, ¿y has podido visionar este DVD? No. Lo pedí para mi cumpleaños, pero nadie me hizo ni caso y aquí estamos todavía. Supongo que igual para mi santo, pues igual cae. San Nacho. San Nacho, San Nacholas. San Nacholas. No sé, hago un llamamiento desde aquí a toda la audiencia para que, yo qué sé, o pongan un fondo y me lo compran entre todos. Pueda o, disfrutar, no sé, Nacho, de este Live at Budokan, pobrecillo. En fin, no sé, nosotros nos quedamos escuchando la música de este álbum en directo. Hemos querido un poco recuperarlo también como una de las reediciones de este año pasado que se destacó. En fin, para los que no los conozcan, que seguro que hay muchos, pues nada, vamos a ponerles un clásico que seguramente sabrás cuál será. Será Surrender. ¿Surrender? Claro. Surrender. Te voy a contar una anecdotilla. Cuéntame. Llevo un trocito de Surrender como tono de mensaje en mi móvil. Oye, eso suena un poco petardo, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, no recurréis a esos tonos de móviles, si podéis. Pero yo no lo he pagado, quiero decir. O sea, ahora con el Bluetooth y tal lo puedes meter tú mismo en tu móvil. Si quieres lo reproduzco. No, casi que lo vamos a poner. Mejor no, el, ¿verdad?, original Surrender en directo de este Live at Budokan de Cheap Trick. Venga, que lo disfrutéis. Aquí está. Never. Bueno, y vamos a continuar con el programa. Como decíamos al principio, nos acompañaría Fernando Pardo al teléfono, que vamos a saludar. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Pardo con Sex Museum nos visitarán este próximo sábado, en este caso para presentar 15 hits que nunca lo fueron. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo que tengo muy bajo y muy lejos, perdona. Bueno, pues vamos a gritar más. Un poquito más. Decía un poquito que este fin de semana volvéis, 2 años después de visitarnos. Bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cosas han pasado en Sex Museum en estos 2 años que nos hemos visto? Pues bueno, la verdad es que hemos dado bastantes vueltas. Hemos tocado bastante para presentar el disco. A la vez, la banda que cuando fuimos la otra vez estaba, teníamos un bajista que llevaba poco tiempo. Ya todo está muy estable. Y aparte, entre medias, pues ha habido un par de giras. Eso siempre te coloca en otro sitio. Giras largas de las... O sea, aparte de los conciertos, que las giras españolas solemos alargarlas mucho, son muchos conciertos seguidos. Pues el asunto de una gira italiana, otra gira por Alemania, por ahí, por el norte de Europa, y siempre volvemos un poco diferentes. O sea, aunque la base sea la misma, pero cada vez va cambiando un poco la actitud. Bueno, ahora nos venís a presentar vuestro último disco, que es un recopilatorio de 15 canciones, y dices que ninguna fue hit. Eso es. ¿Ninguna? ¿Pero ninguna de verdad? Bueno, alguna sí que ha sido un mini hit, la verdad, sí, hay que reconocerlo, porque son canciones que se han utilizado, pues yo qué sé, en Madrid, en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid usa una de nuestras canciones para sus promociones. Y hay otra que la han cogido para un par de series y cosas así, y bueno, de alguna manera son hits, pero más que refiriéndonos a las canciones, tiene que ver como, es una especie de reflejo de somos un grupo que no abundamos ahí en la búsqueda del hit, sino es más bien como la búsqueda de una carrera, digamos, en la que los hits son algo un poco, pero tampoco es una cosa que te marca y a partir de aquí es como un hito en el camino, en el desarrollo del grupo, y a partir de ahí pasas a una fase u otra, sino que son un poco circunstanciales. Es como, oye, este disco tiene una canción realmente buena, pero lo importante es el movimiento que genera ese disco. El mantenernos en la carretera, el tener la posibilidad de sacar otro disco, el editar los discos fuera, hacer giras, el que podamos seguir creciendo, sobre todo en lo musical. Entonces, lo de los hits, pues bueno, alguno pues ha sido un micro hit, pero más bien va dirigido al rollo de que somos un grupo de, digamos, de carrera, más que de hits, de momentos puntuales. Somos todo lo contrario a ese tipo de grupos que tienen un hit y nunca oyes hablar de ellos. Nosotros somos más bien esos grupos de los que siempre oyes hablar y nunca tienen un hit. Bueno, decías que sois de los que tienen una larga carrera, desde luego, pero habéis querido centrar este recopilatorio sobre todo en los últimos 10 años. Esos tres discos en estudio, Sonic, Speed Kings y United. Entonces, ¿cómo habéis enfocado esta nueva revisión de esos viejos temas de Sex Museum? Claro, es que nosotros estábamos preparados para grabar otro disco más. Y la compañía nos dijo, es que yo creo que vendría bien, porque cada cierto tiempo, como estamos en esa especie de limbo entre el underground y un pasito más siempre, pues la compañía quería presentar como una nueva presentación de la banda. Entonces, ellos en principio, su idea era sacar un recopilatorio solamente de los discos de Locomotive, que son el sello que estamos ahora. Entonces, bueno, a mí personalmente al principio no me pareció bien. Entonces buscamos a ver qué forma, qué se le puede dar, qué puede hacer diferente. Porque sacar simplemente un disco recopilatorio, sobre todo en esta época en el que te puedes bajar todos los discos anteriores, te puedes hacer tus propias recopilatorios... porque tienes la posibilidad entre emules o souls, bueno, como sea, te puedes descargar las canciones con mucha facilidad, pues lo que pensamos fue hacer un recopilatorio, pero regrabado, mostrando cómo sonaba la banda en ese momento, además tocando las canciones que estuviéramos tocando en directo, y como algunas de las canciones que hacíamos eran anteriores a la época de Locomotive, pues decimos, mira, pues las grabamos. Entonces, básicamente grabamos el disco, estuvimos haciendo una gira bastante larga de un mes y algo por Europa, y cuando volvimos, después de ir cambiando las canciones, colocar otras, pues ya lo teníamos bastante claro. Y eso fue lo que grabamos. Ya, pues es un disco en el que casi todas las canciones las seguimos tocando. Así, entonces es un disco que si te lo sabes más o menos, nos vas a ver y lo oyes prácticamente entero. Uh-huh. Bueno, hace 2 años, Fernando, cuando hablábamos, me contaste que siempre que volvíais con un nuevo trabajo, la crítica decía, a ver estos de qué van ahora. Bueno, pues ya ahora te pregunto, Fernando, ¿ahora de qué vais? No, este ha sido, la verdad es que lo de sacar, estamos como, a ver, ¿cómo pero explicarlo? Hay un tema nuevo también, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. Es que estábamos preparados para grabar algo nuevo, uh-huh. Pero como la compañía nos vino con lo de hacer el recopilatorio y eso, pues realmente lo que se encuentra en este disco ha sido como el mantenernos un poco más en el sonido, en la actitud, en el tipo de canciones que estamos haciendo estos últimos tiempos. En los últimos tiempos, perfecto, perfecto. Y eso es realmente lo que refleja. ¿Qué momento estamos? Pues yo creo que seguimos un poco así, sobre todo porque en este último tiempo, desde que sacamos el disco, hemos tocado sin parar, pero sin parar, porque pues con Sex Museum ha habido muchos conciertos, hemos estado todo el verano dando vueltas, porque estamos como lo que te decía antes, es un punto intermedio en el que no llegas realmente arriba, pero estás en un movimiento constante, que eso a nosotros también es lo que hemos buscado durante años. Y entre eso, y todos tenemos como una especie de vida paralela de pluriempleos, uh-huh, aunque sea todo relacionado con el rock o con la música, pues ha sido una época en la que poco nos hemos reunido después de grabar el disco en el local para ensayar. Ha sido como, más bien hemos ensayado cada vez que hemos venido de una gira, que tocas 15 días y tocas todos los días, día tras día, día tras día, y cuando vuelves, claro, estás más en forma que si llevaras ensayando medio año. Uh-huh. Entonces, aprovechando eso y que los últimos tiempos han sido muy movidos, pues realmente no hemos quedado, no hemos sacado prácticamente canciones nuevas. Lo que hemos ido haciendo ha sido ir arreglando las canciones, buscando arreglos, pero arreglos de concierto, uniendo ciertas canciones, metiendo otra canción dentro de otra, ubicando más claramente cuáles son las partes en las que se puede o no improvisar, cómo se pueden, o sea, todo ese tipo de detalles para la mejora del concierto en sí. Pero lo que es el punto de ir al local y, a ver, tíos, ¿en qué punto estamos? ¿Tú en qué punto estás? ¿Tú cómo suenas? ¿Qué sonido quieres tener? No lo hemos hecho, pero ya tenemos hablado que de aquí al verano hay que ir y otra vez, pues básicamente empezar con nuestra tensión típica y clásica, que es la de medio grupo quiere ser más rockero y la otra mitad quiere experimentar, que es un clásico nuestro. Bueno. Entonces, de esa colisión, a veces nos salen cosas de la hostia y a veces salen cosas que nos quedamos ahí como, joder, ¿qué hemos hecho? O sea, que estás hablando de que próximamente podamos disfrutar de temas, material nuevo vuestro, ¿no? Sí, eso, sí, sí. En estos conciertos tenemos alguna versión nueva, porque eso sí que hemos hecho. Hemos ido cambiando algunas versiones, hemos hecho Frankensteins, que juntamos dos canciones en una, dos versiones y cosas de estas. Sí. O sea, ahí está lo nuevo, digamos. Y el material es que teníamos material para ponernos a trabajar, pero lo único que aprovechamos fue la canción extra que tenemos en el disco. Bien, te voy a presentar a Jesús, colaborador nuestro. Él te va a hacer una preguntilla. Jesús. Muy bien. Bueno, una o dos, si se puede. Dos. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, te voy a hacer una pregunta. Este programa, bueno, tiene oyentes y nosotros mismos tenemos gustos bastante diferentes, ¿no? Y bueno, desde el indie pop, el rock, e incluso hay gente que lo escucha bastante joven, aquí sobre todo en Zaragoza, que les mola mucho el hardcore. Yo creo que a raíz de lo que decías antes, la pregunta es que si piensas que 15 Hits puede dar una visión a esta gente de lo que es y ha sido Sex Museum en la historia del rock en España, vamos. Sí, yo creo más bien de lo que es. Porque de lo que ha sido, pues cuando empezamos, sobre todo los primeros años, reflejábamos un tipo de gustos muy, muy claros. Y además eran influencias que directamente de otras bandas nosotros plasmábamos, que era una mezcla de un porcentaje muy alto de garaje rock americano, inglés, australiano, mezclado con un poco de punk rock y una actitud bastante agresiva. Luego fuimos derivando a un rollo mucho más hard rockero, o sea, que era como si a eso mismo le aprietas un poco la distorsión. Entonces suena un poco más agresivo, un poco más cortante, afilado. Y al principio pues experimentamos bastante. O sea, fue una época, pues el grupo, por la formación que teníamos, era una época bastante especial. De esa época hay muy poco reflejo en este 15 Hits, realmente, o sea, es porque es complicado realmente y de alguna forma nosotros vimos que era más positivo el mostrar cuál era nuestro momento y de una forma concreta que mostrar como las muchas caras diferentes de Sex Museum depende de cada época, porque al ser un grupo tan independiente, O sea, pero independiente a casi todos los niveles, si un año te da por ser mucho más suave, de pronto eres un poco más suave. Y si el otro año dices, nah, mira, vamos a hacer un disco que sea súper rockero, ya saco, lo haces súper rockero. Y luego de pronto a los 4 años decides, va, vamos a jugar con los ambientes, que ahora no se juega nada, vamos a hacer una cosa súper ácida. También vas al rollo ácido. Con este disco hemos plasmar más o menos lo que son estos últimos 10 años. Por lo menos la actitud de a la hora de coger los instrumentos y de darle, de tocar las canciones. Sí, vamos, sobre todo eso, el directo, ¿no? Que tenéis, que vamos, es la... Ey, perdona, te oigo muy bajo, casi no te oigo. Sí, que te decía que sobre todo el directo que tenéis, que es la marca de la casa. Sí, sí, sí, es que además nosotros le damos mucha, mucha importancia porque es... Ya no es que el directo es importante para nosotros, es que lo personal de cada uno, el directo es nuestra vida, es nuestro momento de expresión. Porque realmente, tú cuando te metes a grabar un disco, es un día, ¿sabes? Estás ahí un día, bueno, un día, un mes, el tiempo que sea, pero esas mismas canciones van cogiendo forma, decides que las cambias por... Nosotros además cambiamos mucho las versiones que hacemos. O sea, igual la misma canción, una temporada vamos rapidísima y luego la bajamos a medio tiempo, luego le metemos una parte en medio, o sea, nos gusta mucho jugar con eso. Y aprovechamos mucho el directo, no como nuestro directo es siempre igual, vamos a tratar de reflejar siempre lo mismo, sino más bien como vamos a experimentar, a ver en qué fase estamos. Y lo bueno que tenemos, el punto de, digamos, de entre comillas, de popularidad que tenemos, es que no es ni muy grande, ni no es tan grande como para que te condicione el hacer lo que te salga a las narices, porque igual, yo que sé, eso, lo de coger las canciones y darles la vuelta, se lo permite Bob Dylan, pero si lo hacen los Rolling, la gente no va a sus conciertos. Y luego no, tampoco ser tan pequeño como para estar parado en el local y no poder realmente darle algunas vueltas. Entonces aprovechamos bastante esa situación así intermedia al grupo. Bien. Mira, Fernando, aquí, y haciendo un poco hincapié en los últimos 10 años, tengo aquí una portada del Ruta. Sí. Sonará, ¿no? De enero, sí, del 2002. Sí, sí, bueno, sí. En la que aparecéis vosotros aquí, la verdad que, bueno, ¿qué supuso para vosotros? La verdad que se ha hablado mucho de esto, que es el único grupo español que ha salido en la puerta del Ruta, ¿no? Sí, fue, para mí en el momento fue un shock, pero un shock a posteriori. O sea, yo en el momento lo vi y dije, joder, qué guay, la madre, la puerta del Ruta. Pero el ver la portada, ver el artículo, cómo está enfocado y todo el rollo, de pronto es la primera vez en todo el tiempo que llevamos con el grupo, que llevamos desde mediados de los 80, en el que me paré a pensar qué es lo que habíamos hecho. En el que me paré a pensar si realmente merecíamos eso, ¿no? Porque yo pensaba en ese momento que... y Burning, y, ¿sabes? O sea, incluso Dover, sí, que es un grupo que ha vendido montones de cosas y... me colocó como en otra situación conmigo mismo y con la visión del grupo. Sí. Entonces, fue una cosa, fue un poco peculiar, la verdad. Luego con el tiempo, pues de puta madre, y es una cosa que sientes ahí como cierto agradecimiento. Pero digamos que la parte crítica estuvo trabajando muy duro durante una temporada pensando, joder, pero realmente hemos hecho algo para merecer ahí, ser considerados como dentro de lo que es rock, sin rock, pop, pop, rock, rock sin más. Estar ahí, considerados como uno de los grupos más grandes en España. Yo ya no pienso mucho en ello, pero durante bastante tiempo pensaba que era un poco algo que se nos queda un pelín grande. Bueno, yo pienso que eso es un grupo muy, muy del Ruta, pienso yo, la verdad que... Sí, sí, a saco, a saco. Aparte, nosotros al principio cuando empezábamos con el grupo, el Ruta era nuestra revista de referencia. Desde luego, y lo sigue siendo, Fernando, también para nosotros los que estamos, sí, aquí. Sí. Espera un segundito. Sí. Si puedes aparcar aquí así. Bueno, tenemos también parte del directo, también está bien. Es que estoy aquí en el coche. Estás en el coche. No, no te pillamos el mal momento, ¿no, Fernando? No. Es medio perfecto. Bueno, medio malo. Cuidado con la poli. Sí, es que además estamos aquí al lado del... Mira, bueno, gira otra vez y damos una vuelta a la manzana y te digo dónde paramos un momento. Perdona. Estamos de camino, de viaje con Sex Museum, podíamos decir, Sí. Sí, esto, eso, vamos, todos nos lo pueden decir. De lo más natural. Oye, volvemos un poco al directo, Fernando. Fuisteis uno de los grupos que participó en la pasada edición de La Azquena. ¿Qué tal los encontrasteis? La hostia. Genial, ¿no? Fue tremendo el directo. Es que, claro, aparte de poder tocar Vitoria, es un sitio que yo creo que dentro de toda España, dentro del Estado, es una de las capitales del rock, como yo lo entiendo. Y... Uh-huh. Y te diría que está por encima de Madrid, porque Madrid es una ciudad un poco peculiar. O sea, es una ciudad como... Espera un segundo. Y viene de la boca de Fernando, ¿eh? Un malasañero sí, sí. De toda la vida. Sí, bueno, sí. Bueno. Y Malasaña durante mucho tiempo, digamos que tenía, por lo menos tenía la chispa del principio de algo que luego ha derivado, pero ha tomado una forma más sólida en otras ciudades, pues tipo Vitoria, porque Vitoria es que es una sala que cuenta con, una ciudad que cuenta con varias salas muy rockeras y además con un festival que hasta hace muy poco aquí no ha habido uno tan identificado y tan relacionado y tan metido en el río del rock and roll. En la visión como lo hemos podido ver nosotros durante años y como lo ve otra gente, ¿sabes? Que es, pues que bueno, que tienes ahí como tus referencias para ti, por ejemplo, para un tipo de gente, para el que Iggy Pop puede ser tan grande como Neil Young o como los Rolling Stones, ¿sabes? Que no están cada cosa aquí en su sitio y tienen un peso igual de grande. Entonces, una ciudad como Vitoria es fundamental y estar ahí metidos en la Azkena, pues para nosotros era, por una parte, la posibilidad de tocar ahí, que es la hostia, y luego la de, como fan, porque claro, tienes la parte de músico, que claro. Bueno, llegas ahí, haces tu show de puta madre, te entregas la hostia, pero luego está la de fan. Claro, a ver a grupos, como por ejemplo Los Lobos, que nos encontramos, Fernando, y me dices, claro, no te pierdas el concierto de Los Lobos. Claro, claro. Es que tío, es que lo de Los Lobos fue la hostia. Tremendo. Y el de los J-Hawks, sí. ¿Sabes? Ahí como... El Dinosaur Junior, la parte final del concierto, bueno, a mí había un rato y decía, bueno, ni más ni menos, pero de pronto me empezaron a agarrar y además lo estaba viendo en un lado del escenario, ¿sabes? Que es lo bueno de tocar en un festival, que de pronto el fan se sube al escenario y ve el concierto desde un ladito, eso es lo bueno de tocar en un grupo. Bueno, a ver si con los Coronas también podéis acabar también en la Azkena, que estáis ahora precisamente inmersos en una gira tremenda por el país. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevas? No sé, con dos grandes bandas, no sé. Es que esto no es casualidad, o sea, es el típico rollo que vas a saco a por ello. Bueno, con un grupo, en el momento en el que paras, te quedas como a dos velas, ¿sabes? Y tienes que volver como a tus trabajos un poco cotidianos, porque no es el músico intermedio, pero tanto nosotros como los que puedan tocar con Fito y los Fitipaldis de músicos mercenarios, cuando las giras se acaban, estás a dos velas, pero literalmente. Entonces lo que tratas de evitar es que se acaben las giras, pero hay un momento de, claro, evidentemente entre que sacas el disco, no sé qué, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Tener otro grupo. Entonces, en el momento en el que paras con uno, aprietas con el otro, y nosotros llevamos haciendo eso una temporada. Y luego, aparte de todo, claro, ya son muchos años, te aplicas a ello, tratas de trabajar con mucho fundamento, mucha conciencia de lo que tienes y lo que eres, de las posibilidades que tienes y trabajas en una dirección. Igual que si llevaras un bar o si llevaras una charcutería, ¿sabes? O sea, es un trabajo de planificar, ponerte como unas metas e ir a por ellas. Trabajar a saco y con los Coronas, lo bueno es que lo hemos podido conseguir, porque además con Sex Museum fue un poco más rápido, pero el ascenso, digamos, hasta llegar a un buen punto de los Coronas ha sido milímetro a milímetro. Ha sido como ponerte a hacer un túnel en roca, vamos, en granito y con una cuchara. Pues lo habéis conseguido, ¿eh? Lo habéis conseguido con Sí, además ahora nos van a sacar el disco en Estados Unidos, lo cual está la hostia, nos vamos a tocar dentro de un mes. Y ahí, no sé, el tipo de interés que ahora se está generando, a mí personalmente me está sorprendiendo, sobre todo porque hasta antes de ayer estaba con la cuchara rascando en el granito, ¿sabes? Entonces de pronto es como que tienes un reconocimiento y... Y has cogido ya una excavadora, ¿no? Directamente ya has cogido la excavadora... Sí, sí, hemos cogido las tuneladoras estas que utiliza Gallardón para atravesar Madrid de una esquina a otra. Perfecto. Bueno, Fernando, te veremos junto con tu banda este próximo sábado en Zaragoza. De nuevo, estaréis en el Centro Cívico Universidad con una banda zaragozana de Corrigans. Eso es, sí, señor. Y de verdad, pues agradecerte junto a vosotros y también a Corrigans que han hecho lo posible que volváis bueno, pues aquí a Zaragoza, que tenéis público y ya lo sabéis. Oye, lo de Corrigans ha sido buenísimo, ¿eh? Sí. Cuéntanos cómo ha sido. Es que ellos se han empeñado, o sea, es el espíritu de... Es algo que hay mucho en el rock and roll aquí en España. Sí. Lo que pasa, claro, está en el rock and roll, algo muy subterráneo a lo que no se le hace mucho caso, pero es esas ganas de crear escena, ¿sabes? Entonces es, mira, no hay nada, pero lo vamos a hacer, tío, vamos a endeudarnos con esto, vamos a meternos en lo otro, vamos a movernos. Entonces ese tipo de cosas, vamos, yo cada vez que veo que alguien lo hace es para aplausos, porque ese tipo de gente, además, grupos... poco conocidos, pero con tantas ganas hasta el punto de ser capaces de generar ese movimiento, es lo que realmente hace que en España siga habiendo un circuito de invierno de rock and roll, una escena constante, y además en la que no solo tocamos grupos españoles, sino hay mucho grupo extranjero, americanos, ingleses, que están constantemente tocando. Y os digo por experiencia, toca mucho más en España muchas bandas que en el resto de Europa. Sobre todo de rock and roll, pues tipo Cynics, Dictators, son bandas que prácticamente no tocan en el norte de Europa, pero aquí en España están constantemente. Constantemente girando. Y aquí sí. Y por aquí nunca pasan, ¿eh? Por Zaragoza, digo. Ah, ¿ves? Pues mira, lo que han hecho los Corrigans, tío, igual es, ¿sabes? El principio de... Porque nosotros, los primeros conciertos, que algunos conciertos que se hacían en Madrid a mediados de los 80, finales, al principio de los 90, era porque nos empeñábamos, ¿sabes? El rollo de tráete a este, ¿no? Es que no sé qué, pues tocamos de teloneros, pues hacemos no sé qué, pues les llevamos a nuestra casa, pues, ¿sabes? Pues y funcionaba la cosa, funcionaba. Pues Zaragoza es vuestra casa, Fernando, y vengáis, que vengáis cuantas veces queráis, que aquí os recibimos con los brazos abiertos, de verdad. Y un placer tenerte otra vez aquí en el programa, en las ondas, porque sois una de nuestras bandas favoritas, de verdad. Muchas gracias, sí señor. Fernando, te vemos este próximo sábado. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Bueno, pues pasamos en 8 minutos, las 12 de la noche. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Y después de escuchar a Fernando Pardo de Sex Museum, seguimos con noticias de festivales un poco duros. Ahora le toca el turno a Metal Way y de nuevo a Nacholas. Nacholas, buenas noches. Hola otra de vez. Nuevo. Hola otra vez. No, veo que no te has ido, que aguantas aquí en el programa. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos ya un festival heavy. Tenemos un festival heavy que es lo único que parece que puede salir adelante en esta ciudad. Hombre, de momento tenemos no, varias citas. Oigo risas por aquí, pero bueno, es que es lo que hay. Es lo que hay, ¿verdad? Así que sí, tenemos ya confirmado el Metal Way los días 20 y 21 de junio y 26 y 27, dos fines de semana consecutivos. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya varios grupos confirmados. Uh-huh. Los que parece que van a ser cabezas de cartel son Motorhead, Manowar, Heaven and Hell, que es lo que estamos escuchando, uh-huh. Y parece que Stratovarius. Luego aparte tenemos un cartel que no pinta nada bien. Personalmente pienso, vamos, los amantes del heavy metal más oscuro modernillo de ahora puede que estén muy, muy ilusionados con el tema, pero vamos. Por lo que veo, tú no, ¿eh? Yo no. No. Tenemos a Amon Amarth, Immortal, Dark Tranquility, Primal Fear, Epica, Moonspell, Blackstone Cherry, que son los únicos que se salen un poco de la línea que parece que van marcando con todos los grupos que he ido nombrando. Y también tenemos confirmados a los alemanes Destruction, que bueno, igual esta está interesante, pero vamos, el resto no pinta muy bien. Yo lo que noto, Nacho, que creo que te vas a ir a la competencia. Probablemente. Sí. El problema que tenemos es que ya se ha confirmado, no oficialmente, pero por algunas fuentes me ha llegado que el domingo 21 de junio es cuando van a tocar Heaven and Hell, que por si la audiencia no lo sabe, son la formación de Black Sabbath con Dio como cantante. ¿Y el batería? ¿Bill Ward? El batería es Vinny Appice. Ah, uy, qué pesado. Sí. Entonces, no se pierde una, ¿eh? Entonces, bueno, lo bueno es que si realmente va a ser el domingo 21 de junio, se podrá ir al Covetta Sonic y el domingo venir aquí a ver a Heaven and Hell. Uh-huh. Que me jodería mucho perdérmelos. Vaya, o sea, he dicho un taco. Sí, pero bueno, a estas horas yo creo que los niños ya están en la cama, ¿no? No te creas. Bueno, alguno estará despierto, pero esos tendrán mala vida. Cuéntanos más cosas. Creo que además se pone en práctica un nuevo festival en nuestro país, que además es como una especie de franquicia, porque creo que se desarrolla no solo aquí, sino en varios países de Europa, ¿no? Sí, el Sonisphere Festival. No sé si lo he dicho bien, ¿lo he dicho bien? A ver, lo voy a decir yo, Sonisphere Festival. ¿Está mejor? Sonisphere. Ay, espera, que ese micro no va. No lo hemos dicho ninguno de los dos bien, pero bueno, como no se le oye, no vamos a quedar mal. Bueno. Bueno, sí, volviendo al tema, dejémonos de las gilipolleces. sí, tenemos un nuevo festival confirmado, va a ser en Barcelona, lo diré. El 11 de julio. Uh-huh. El 11 de julio, que va a ser, por lo que han confirmado hasta ahora, va a ser básicamente la gira de Metallica con algunos extras. Van a estar, aparte de Metallica, Slipknot, Mastodon y Lamb of God. Que quitando a Slipknot, son la gira que va a hacer Metallica en verano por Europa. Entonces, como decías tú, es un festival que se realiza en varias ciudades europeas. En Holanda, Alemania, Suecia, Finlandia y también en Inglaterra. Está organizado por el mismo equipo que organiza lo que es el Download Festival, que es el antiguo Donington. Y bueno, en España lo organizan junto con las Tour. No, está haciendo Jesús unos gestos aquí de scratching. Estaba dándole vueltas al vinilo. Porque creo que haciendo eso en discos así de heavy metal, igual puedes oír, ¿no? Pero tienen que ser los de Judas o los de Ozzy, ya sabes que si no, mal rollo. Oye, pensaba que con los de Black Sabbath también pasaba esto. Sí, también era. ¿No? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos más? ¿Qué tenemos más en este festival? Pues sé que en algunas de las fechas están confirmados también Linkin Park. Que la nota que tengo aquí de prensa dice otros pesos pesados, pero yo lo dejaría en pesado simplemente. También en Alemania van a tocar Die Toten Hosen, que creo que esta vez sí que lo he pronunciado bien. ¿Sí? Mi alemán es cojonudo. Hombre, pues aprovechar que no hay nadie que domine aquí alemán. Salvo yo, querrás decir. Sí. Y bueno, pues eso será un festival con lo que normalmente suele haber en los festivales, aparte de música, pues stands comerciales, atracciones y ese tipo de cosillas, puestos. Puestos me refiero, puestos de venta de cosas. Que nadie me entienda mal. Te entendemos perfectamente. Bueno, pues ahí tenemos las noticias relacionadas con festivales. Una cosa sí voy a decir, más que nada por si alguien está interesado y se quedó sin entradas para ver a Metallica en Madrid o lo que sea. Son 70 euros, más gastos de distribución. Las entradas salen a la venta el lunes 16. Y si quieren ver las fechas por Europa, por si alguien se quiere ir por ahí de vacaciones y le apetece verse un concierto, pues que entren en rockandrollarmy.com y que busque la noticia. Ahí está, promocionando esa página que Nacho dirige, por lo menos los contenidos, para que salga todo. Director de contenidos. Dirijo más bien poco, es como un cargo honorífico, es como cuando te hacen presidente de honor del Real Madrid. Yo soy como... No, del PP no. Como, tengo cierto parecido con ellos, pero no. Yo soy más como sin una saeta rubia, sí. Que vamos, que le doy al balón que no veas. Bueno, pues nada, gracias Nacho por esta información de gracias festivales, Metal Way y Sony Sphere Festival. Una cosita, si me dejas añadir para acabar. Venga. Yo no sé por qué me encarga siempre a mí lo del heavy metal. Luego pues, claro, porque creo que no lo quieres más que el infierno o que una lluvia de hachas o no sé. Pues, bueno, hay que tocar todos palos. Nacho, creo que tú eres el más indicado, sinceramente. Estaba bromeando, la audiencia ya sabe. Además, creo que lo haces muy bien, por lo menos. Das bien los datos y conciso. Por el bien de la audiencia, espero que sí. Lo dicho, la noticia un poco, sé que quizá no a todo tipo de público que le guste el heavy metal guste del cartel, del Metal Way. Yo sinceramente me quedo con las viejas glorias y destacar ese grupo con el nombre de Heaven Angel que reúne a los antiguos Black Sabbath con Dio como cantante. La época que grabó dos discos, buenos discos, como este Heaven Angel. Vamos a escuchar un poquito. Dos más el tercero que grabaron ya en los 90. Ah, es verdad, de Humanizer, sí, mira, ahí más pillado. Sí. Bueno, pues voy a poner una canción de este disco, el Heaven Angel, que me ha gustado mucho. Y se llama Walk Away. Venga. Venga, pues. Bueno, vamos a hablar un poquito de los últimos conciertos que hemos visto por Zaragoza. Ellos eran Mule Train, que estuvieron presentando lo que ha sido su último trabajo, Crash Beat. Estuvieron el pasado viernes en Arrebato. La sala se llenó y, sinceramente, impresionante el directo que dieron esta gente. Y el disco está también muy bien. Lo compramos y, además, probaré yo lo que lo tenemos aquí. Escuchamos algo de lo que aparece en este disco, White Lies, Mule Train.